Esos hombres poco nacen, hombre de mucho valor. El que nace no se logra, como pero el chicharrón. El gobierno lo pedía, que lo quería conocer. Que ese hombre de respeto, que se igualaba con él, que si valía la pena echarle gente también. Cuando el gobierno llegó, Perito estaba sentado un ladito de la puerta. El parque estaba soleando con tuditita sus armas que él estaba resguardando. Ahí le dice el coronel, de mí no tenga cuidado. El gobierno no te busca, cuídate de tus contrarios y también de las calumnias, que son más malas que el diablo. Ahí le dice el chicharrón, ya no me estés molestando. Váyase con esas armas que ya me estoy empalando. No vaya a venir el diablo y me vaya a estar chuchando. Mañana su compadre lo invitó. Vamos a echarnos un trago con mucho gusto y contento. Ahora que estoy desarmado, lo ayudo en su sentimiento. Ahí le dice el chicharrón, compadrito, que le sirva. Lo tomaremos un trago de mezcal o de tequila. El chicharrón se reía porque miedo no tenía. Pero levanto el cerroco, dame su reglamentaria. Él sacaba la pistola, con gusto la descargaba. Ahora te voy a matar por si hay alguna emboscada. Pero sintiendo el balazo, yo la voy luego y digo, ya me vayate compadre, trata de matarte conmigo. Con esta reglamentaria van a ser siete contigo. Dice, pero el chicharrón, cuando estaba agonizando, acepta que es de cristiana, que ya me estoy acabando. Quiero morderte tu brazo, pa' que te estés acordando. Ya me voy a despedir, si me ponen tu atención. Esos hombres poco nacen, hombres de...